Muy buen día, muchas gracias por estar acá. En primer lugar, quisiéramos señalar que esta convocatoria a esta conferencia de prensa tiene como propósito dar a conocer que se ha levantado una campaña de limpieza de lugares naturales y patrimoniales de la ciudad de Temuco. Esto ya comenzó. En el mes de abril se realizó una acción de limpieza de los lugares que están alrededor del Cerro Ñelol, en el sector de Gruta La Virgen. Y en esta oportunidad vamos a tener de limpieza que va a ser a partir de las 10 de la mañana de este sábado 1 de julio en la isla Cautín de Temuco. Al final de calle Prat, pasando Avenida Los Poetas, nos vamos a congregar un grupo de personas con la idea de poder recolectar todos los microbasurales que hay ahí, porque creemos que es un lugar que hay que cuidar y que hay que darle un valor importante, volver a mirar al río en la ciudad, ya que Temuco le da la espalda al río, y volver a recuperar este lugar hermoso, este lugar patrimonial que puede servir con multipropósitos para la ciudadanía de Temuco. Quisiera también dejar en esta mesa a Constanza Siglietti, que es parte de la coordinación de la campaña, quien está acá a la derecha. Enseguida Marcelo Toro Collinao, que es de la Asociación Mapuche Rucamanque. Freddy Muñoz con Selma Sepúlveda, de la Organización Revolución de la Cuchara. Y a Ricardo Barrientos, del Pacto Mundial Consciente. Constanza, muy brevemente para explicar qué es lo que viene. Viene un proceso de que tenemos que empezar a cuidar nuestro medio ambiente, que tenemos que ser los actores principales de esta nueva revolución que es mejorar nuestro entorno, que es sentirnos partícipes de Temuco y de nuestros patrimonios nacionales. Así que tenemos que de verdad hacer el cambio que queremos ver y tenemos que partir por nosotros. Y eso es ayudando a la naturaleza y ayudándonos a nosotros mismos y también un grato momento para compartir, para poder estar, para poder de verdad hacer algo que marque y que deje una diferencia. Así que yo estoy muy contenta de participar y poder crear estos espacios para trabajar en conjunto. Muchas gracias. Marcelo. Buenos días. Yo estoy representando la Asociación Mapuche por Rucamanque en esta buena iniciativa de la limpieza y reciclaje del Parque Isla Cautín. Para nosotros el agua es muy importante, el río Cautín para nosotros también es muy importante como mapuches que somos. Así que acá estamos apoyando la iniciativa de la limpieza del parque del río Cautín. Sí, bueno, nosotros como agrupación, la Revolución de la Cuchara, queremos hacer un llamado, una invitación a todas las personas que quieran participar, que quieran en realidad hacer un cambio, hacer una acción ecológica y motivar a todo el mundo también, que en realidad nuestras ideas de ecología, de cuidado del medio ambiente, las podemos llevar a cabo justamente acá en la ciudad. Podemos hacer de los lugares patrimonial, emblemático, ecológico, muy bonitos que tenemos en la sociedad, acá en la ciudad, que están un poquito abandonados, podemos recuperarlos y ser un lugar, volver los lugares de conexión con la naturaleza para toda la familia. ¿Algún mensaje? Sí, bueno, sumarme a la invitación que hace mi compañero. Obviamente nosotros como agrupación estamos contentos de participar porque el vegetarianismo va de la mano con la protección del medio ambiente. Entonces, para nosotros es importante participar en estas instancias de limpieza, de restauración de lugares naturales que son muy pocos acá en Temuco. Entonces, es importante aprovecharlo y recuperarlo más que todo. Así que, contenta y todos invitados a participar el día sábado. Muchas gracias, señor. Bueno, como Pacto Mundial Consciente, estamos muy conectados también con la iniciativa de todos los grupos ambientalistas que quieran proteger a la Madre Tierra, ¿cierto? Porque uno de nuestros puntos principales del Pacto Mundial es la protección a la Madre Tierra. Consideramos que somos los partícipes y los protagonistas de este cambio que queremos hacer y me sumo a todos los participantes a la invitación para este sábado y a todo el mundo en realidad que venga a apoyarnos porque sin río no hay vida, sin tierra no hay vida. Muchas gracias. Además de quienes están hoy día levantando esta campaña, que están acá, Pacto Mundial Consciente, Revolución de la Cuchara, la Asociación Mapuche Rucamanque, también hay que mencionar que está la Red de Acción por los Derechos Ambientales y la Corporación Urracas de Maús.